la palabra a Juan Vázquez Luna y a Antonio Vázquez Robles de la Tierra de Arcanes. Buenas tardes a todos. Gracias a compañeros que me invitaron a la sesión de las artes de Arcanes, porque estoy de nosotros que venimos a compartir el sufrimiento que fue en el 2017. En 1997, pues yo, como sobreviviente de la masacre de Arteán, mis papás y mamá me fallecieron en ese año, el 18 de diciembre. Pues fue muy triste en ese año. Pues eso es lo que nosotros venimos a presentar. Venimos a la información, pues también de lo que fue la guerra, sino que también fue el gobierno que lo preparó esa matanza. Pues nosotros, como sobrevivientes de la masacre de Arteaga, sabemos muy bien y lo vimos muy bien cómo fue la masacre de Arteán, porque el gobierno mandó sus ejércitos, mandó su seguridad pública, y los paramilitares formaron sus grupos ahí en las comunidades. Pues los paramilitares fueron entrenados por la seguridad pública. Por eso así fue la masacre de Arteán. Fueron caídos los 45 hermanos nuestros el 22 de diciembre de 1997. Pero también nosotros, como sobrevivientes de la masacre de Arteán, cuando ya están muertos los 45 hermanos nuestros y los 4 mujeres embarazadas que lo abrieron el vientre y lo sacaron el bebé, lo despedazaron en machete, en cuchillo. Fue muy triste. Por eso nosotros, ¿qué culpa tienen los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas? Pues nosotros, la culpa que nosotros tuvimos es de buscar la paz, la justicia para el pueblo de México. Pues nosotros, como organización, buscamos la paz el día pacífico. Pero también los sobrevivientes lo declararon, fueron a dar sus palabras, sus testimonios ante el Ministerio Público. Pero fue un tiempo que sí, los paramilitares fueron encarcelados. Pero el gobierno federal y estatal empezó a liberar a los paramilitares en el 2009. En el 2009 que empezó a liberar a los paramilitares. Los paramilitares salieron libres porque ellos dijeron que no tenían que ver con la matanza de allá. Dijeron que ellos son inocentes. Pero nosotros, como testigos, sabemos que si ellos fueron, conocemos, porque son nuestros primos, nuestros tíos, que vinieron a masacrar a los compañeros. Y así fue el gobierno, cuando ya lo liberó a los paramilitares, empezó a premiar a los paramilitares, ofreció sus terrenos, ofreció su dinero y salieron muy contentos y andan muy libres a los paramilitares. Así fue en el 2009, pero antes, en el 2008, cuando la organización Lucha dice la verdad de lo que está pasando en nuestro pueblo, en nuestro país, pues el gobierno empezó a comprar la conciencia de los de las abejas, algunos de sus compañeros que lo dejaron comprar al gobierno y se fueron con el gobierno. Pero nosotros aquí estamos siguiendo, pidiendo la justicia de los 45 hermanos nuestros, pero el gobierno no nos hace caso, no nos hace nada. Por eso nosotros, gracias a los compañeros solidarios que nos están apoyando, y el caso actual no está en nuestro país, México, sino que está en la Comisión Interamericana, porque sabemos muy bien y conocemos muy bien que el gobierno federal y estatal no nos hace nada. Ha habido muchos problemas, muchas guerras en este país, pero no hace nada. Por eso nosotros también, como organización Las Abejas, lo vamos a seguir buscando la paz, la justicia, para que el pueblo tenga la tranquilidad, que tenga la paz de nuestro pueblo. Por eso, compañeros y compañeras, no más de todo que yo quería explicarle un poco y continuar. Bueno, compañeros y compañeras, quiero agregar más lo que comentó el compañero Juan, es el sobreviviente de la masacre de Aceal, que su papá se cayó al penal desde la Lóctua, este es el que le cayó listo. Para nosotros somos testigos directos de la guerra sucia en Chiapas, porque cuando fue la masacre, porque los que fueron masacrados ahí en Aceal, solo su único delito que hace oración y ayuno para pedir la paz, para pedir que el gobierno actúe de buena manera. Pero el gobierno trató de otra forma, empezó a organizar paramilitares para meter más miedo, para controlar a las organizaciones, para controlar a los gobiernos zapatistas, que piensa el gobierno que está mal lo que dicen los zapatistas. Sí, para nosotros Las Abejas no estamos de acuerdo cuando levantaron el arma, pero su lucha es justa, porque las organizaciones ya se están cansados totalmente de las acciones, marchas, mitos, plantones, cuenca de arte y todo, pero el gobierno no hizo caso. La razón, los compañeros zapatistas se levantaron el arma, porque el gobierno que está muy solo no quiere oír, no quiere escuchar la demanda de los pueblos de México. La razón, nosotros nos unimos con los zapatistas, por eso nos pasa a nosotros que somos los mismos zapatistas. Por eso la razón, fueron matados los 45 en Aceal. Pero el gobierno, aunque él nos trata de callar, nos trata de meter más miedo, pero al contrario, nos hizo huir el mundo entero. Hasta los rincones del mundo llegaron y manifestaron a favor de nuestra lucha. Porque nosotros no trabajamos en venganza ni hacemos mal a los que hicieron mal. Pero quiero agradecer a los compañeros solidarios, a los compañeros de buena voluntad, que se hicieron unir la fuerza para exigir la justicia a los actores intelectuales, a los actores materiales. Sí, los ministros de la justicia tomaron presos más de 80 personas, pero solo a los materiales. Pero a los intelectuales o los exfuncionarios nunca se tomaron presos, cosas a su libertad, hasta le dieron un función al lado del gobierno, la razón, pues lo vemos que sigue la violación de los derechos humanos. Además, porque los paramilitares quienes estuvieron presos ya están liberados. ¿Quién dictó el orden para liberar? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se contradicen que los de la PNR o los del Ministerio Público fue mal, no se levantó bien las declaraciones, pero ¿quién lo hizo? Son ellos mismos. La razón se contradice en medio para ocultar sus hechos. Pero quiero agradecer el espacio que fue para nosotros. No hemos oído que si hay otras alternativas para la justicia, pero quiero agradecer al equipo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Porque la verdad es un espacio para los pueblos mexicanos. Porque la justicia no solo se reina en la ciudad y en los ministros de la justicia, también se puede crear una justicia que nace desde la raíz de los pueblos, desde los orígenes del pueblo, a través de la resistencia, a través de la autonomía. Por eso nosotros, la Organización de la Sociedad Civil Azadeja, ya contamos con nuestros jueces, quienes nos aplican nuestra justicia, quienes actuamos. Pero también, como mencionó el compañero Juan, que el caso actual, lo vemos que no hay una acción así a favor al que sufre, al que llora. Gracias, porque también quiero agradecer a Tati Samuel Ruiz, el segundo Tati Samuel Ruiz, y a Raya Toloy de las Casas, porque hemos nombrado como nuestro representante legal por el caso actual, y ahora ya está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el gobierno cambió su postura. Porque cuando fue la materia de acá, paramilitarmente, pero ahora ya cambió. A través de sus proyectos, trata de destruir las organizaciones, trata de acabar las organizaciones, ya han logrado. En otras organizaciones, en especial la Liga de las Abejas, en 2008, logró comprar nuestros dirigentes abejas, logró jalar a su lado. Ya forman parte de nuestro enemigo. Aunque el verdadero enemigo es el gobierno y con sus paramilitares y militares, que ahora ya se rebelaron porque se dejaron comprar la mente, el corazón, olvidaron su dolor, su lucha. Y ahora lamentamos mucho decir. Ahora ya muchas personas están enfermos psicológicamente, tal como el hermano de Juanito, que hace pocos meses, hace en el mes de octubre, cuando estuve en Manuelito, un tal hijo pequeño, el difunto Alonso, que fue masacrado en aquel 97. Y hace como que el gobierno lo está tratando de matando el pueblo psicológicamente. Por eso le llamamos guerra de baja intensidad. Porque no solo está manejando el gobierno la guerra sucia, sino que lo está manejando guerra de baja intensidad, matando aquí en nuestras mentes, en nuestros corazones, hablando a su lado, tratando de callar totalmente. Pero ojalá todos sigamos a entender, porque estamos viendo que sí, el gobierno está manejando una guerra, pero le llamamos nosotros guerra de luces, porque guerra de ofertas, que guerra de apoyos, eso que vemos. Pero ojalá todos los pueblos mexicanos sigamos a entender eso, para que podamos resistir más para que podamos construir una justicia verdadera a través de la raíz de nuestros pueblos. Eso que yo quería comentar, no sé si está claro, porque la verdad, pues, aunque ya saben que nosotros los pueblos indígenas no es nuestra palabra en español, cuando hablamos de nuestra propia lengua materna, pues lo hacemos hasta donde podemos, pero no tenemos pena de decir, porque aunque no sea, no está muy claro nuestras palabras, pero sabemos que es, no es nuestra palabra. Muchas gracias. Gracias.